caricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Tocas las fontanas, se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas.